tratado de volver, de volverme a enamorar. He buscado en otro amor olvidarte, no he podido. Sé que todo terminó, por mi culpa te he perdido. Nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino. Nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino. Y no me queda nada. Nada me queda. Todo lo he perdido. Todo lo he perdido. Voy a buscar olvido. Lejos de aquí. Todo lo he perdido. ¿Para qué seguir? De volverme a enamorar. He buscado en otro amor, olvidarte no he podido. Sé que todo terminó, por mi culpa te he perdido. Nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino. Nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino.